la tarde. La tertulia. Miguel Ángel García Juez. Bueno, pues tertulianos todos, buenas tardes. Buenas tardes. No conteste usted, don Fernando. Hola. Buenas tardes, hombre. Hola. Vaya pille, don Miguel Ángel. Sí, ha sido pasado? Vaya pille. Ha sido un buen pille, sí, señor. ¿Qué ha pasado? Caviar. No. Bueno, yo estoy harto, ya estoy harto. Es el segundo pille desde que me he marchado. Ya estoy harto, oiga, hombre. Pero si nos lo comemos con cucharón. No se lo pierda, ¿eh? ¿Pero y quién ha mandado el caviar? Y a mí. 350 gramos. Don Fernando, le tengo que llamar la atención, porque ya sabe cómo es. Pues se ha comido ya como 200 el solo. 200 no, 185. Bueno, pues 185. Oiga, y muy bueno el vodka también, ¿eh? También, es muy bueno. Es Viborova, ¿no? Vodka frío y caviar. Bueno, pues si están ustedes tomando caviar y vodka, acabarán ciegos y hago la tertulia yo solo. Bueno, pues ya está, pero hemos aprovechado, no va a ser que usted... ¿Cuándo vuelve usted? No se lo digo porque seguirá mandando cosas. Ah, bueno, pues eso. Pero deseo fervientemente que el caviar esté pasado... Y que le siente pues no, francamente mal. Pues no, fíjese, dígale usted que... Está extraordinario, extraordinario. Está bueno. Pero qué asco tomar caviar a esta hora. No, oiga, es mejor la ¿cómo va ese festival? Oiga, que ya lo sabíamos, el caviar, hemos comido. El caviar que normalmente solo manda don Arturo Fernández, ¿quién lo ha mandado esta vez? No, es que no... Ha sido... La Société de Pêcheurs y Gagnien. Un admirador anónimo. Exacto, un admirador anónimo, sí, sí. ¿Cómo va el festival? ¿Saben ustedes que en Irán... ya que me preguntan por el cine, que en Irán, ya que están hablando del caviar, que se ha puesto una película iraní, que en Irán el gobierno no paga las películas como en España o en Europa? ¿No lo paga? No, el productor es un productor de verdad, busca el dinero él. Y le pagan caviar. ¿Eh? Sí, le pagan caviar, claro. Oye, ¿pero cómo va ese festival? Flojito. Es una mierda festival. Hombre, tampoco es eso. Sí. Pero flojito, don Fernando. Oiga, esta tarde a la hora los toros suelta aquí don Luis el speech. De presentación de sus grandes novillos. De sus grandes obras. Celtiberia Show. Sí, señor. Y de ello, la nueva edición. Sí. Yo ya la conozco. Sí, ya la tengo. Yo fui mandador en su tiempo de una notita Celtiberia Show. Mandador, yo le mandé una tarjeta de la venta del olivo de Cieza, especialidad en arroces y huevos duros. Y huevos duros, sí, me acuerdo muy bien. Bueno, pues esta noticia les va a gustar a ustedes. Dice que el gobierno francés prepara la vuelta de latín y el griego a la escuela. Muy bien hecho. Sí, muy bien hecho. Viva la Francia. Muy bien hecho, sí, señor. Un ejemplo para otros gobiernos. Viva Francia. ¿Pero usted por qué defiende el latín y el griego, Fernando? Porque para poder hablar bien castellano. Formativos. Es muy importante. Porque de verdad es que son, sobre todo el latín. El griego ya menos, pero el latín sobre todo es fundamental para formar cabezas. Sí. Es cultura. No, de verdad, vamos, yo estoy muy contento. Pues era lo que se llamaba técnicamente una María, ¿eh? Yo estoy muy contento de haber estudiado. No, las Marías eran formación del espíritu nacional, religión y gimnasia. Si me permiten, les recuerdo que hay una diferencia sustancial de edad entre ustedes y yo. Para nosotros era una María. Afortunadamente para nosotros. Para nosotros, de verdad, nosotros salíamos con formación de latín y griego. Claro. Las Marías eran gimnasia y religión. Información del espíritu nacional. Usted, don Luis, estudió 7 cursos de latín. 7 de latín. El plan Sáiz Rodríguez, claro. Que era plan 38. Era muy bueno. Estupendo. Usted era el mismo, ¿no? Espléndido plan. Sí, muy bueno. Estoy muy contento. Mire qué titular más bonito de prensa. A ver. Dice, se refiere a la intervención ayer ante la comisión Roldán del señor jefe responsable del CESID, el señor Manglano. Alonso Manglano. Dice que el CESID, con 400 agentes dentro de la Guardia Civil, solo percibió que Roldán tomaba muchas copas. Pues sí. Bueno, pero vamos a ver, a mí el escándalo no me parece eso. A mí el escándalo me parece que metan a 400 espías en la Guardia Civil. Bueno, pero aparte de comisión de servicio, oiga, no se estaba en comisión de servicio. Es que no se fían. Como la seguridad nacional esté en esas manos, vamos listos. Oiga, que después de 9 años solo caigan en la cuenta de que un señor sopla un poco. Sí, dice, este se toma de cuando. Este, gusta un poco el vino. La parte es bastante fácil de detectar, no hace falta ser espía del CESID. A ver, el informe de marzo, señor agente. No. Parece que ha tomado unas copichuelas. Entonces esto no les hace pensar que como no puede ser todo tan grotesco, a lo mejor es que sabe muchísimo más, pero es peligroso. Bueno, pues seguramente. Yo no me puedo creer eso, evidentemente. Ni usted ni nadie, don Fernando. No, hombre, el CESID, cuya eficacia creo yo que es indudable, no puede eso en serio decirlo. ¿Por qué cree usted que la eficacia es indudable? Pues yo parto siempre de la presunción de brillantez. Ya, pues entonces, no aparta, usted los resultados. De verdad, en esto estoy de acuerdo con don Carlos, de verdad saben más y no quieren decirlo. De... Pues eso se llama humildad. Pues eso, claro, es peor, eso todavía, es porque claro, saben más y lo han estado ocultando. Pues no, claro que es peor, claro que es peor, claro que es peor. No, como los pedantes que hay por ahí que van, no, van diciendo todo lo que no saben, llenos de ignorancia y sin parar de largar. Claro. Claro, hay que ser humilde y discreto. Hombre, sí. Claro. Usted un espía que vaya por ahí contándole a todo el mundo las cosas. Y sobre todo un día como hoy, que es San Pascual Bailón. Hoy es San Pascual Bailón. Santo de la humildad. Me cago en Dios. Sí, sí, sí. Que es santo más cojonudo. Sí, San Pascual Bailón. Sí, sí, sí, no, es de lo que... Yo creía que era el patrón del rock and roll. ¿A qué le viene, a qué le viene ese entusiasmo? No, porque es del Reino de Valencia. Claro. Es de Villarreal. Bueno, lo que pasa es que yo antes he dicho que era de un pueblo que se llama Torrehermosa, próximo a Sigüenza. Sí. Y entonces me han telefoneado de Torrehermosa y dice, esto no es Sigüenza, esto no es Guadalajara, esto es Zaragoza. Ah. Entonces es posible que perteneciera antiguamente a un obispado que fuera el de Sigüenza. Sí. Y que esa es la raíz de la confusión, bueno, y que Torrehermosa está en Zaragoza. Patrón de rock and roll. Y luego murió en el convento de Villarreal de Castellón. Como es muy bien. Villarreal de los Infantes. Villarreal de, en Castellón. Villarreal de los Infantes se llama ese pueblo. Claro. Pero ustedes también en Boadilla, Boadilla del Monte. ¿Qué ha pasado Boadilla? Dice que un edil tilda de imbécil y nazi al concejal de urbanismo. Sí, sí, hace mal. No son cada vez, no se puede. Cada vez se habla mejor en este país. No son cada vez un imbécil y un neonazi. Se están perdiendo las formas. De verdad, es lamentable la terminología que se está usando en la política. Sí, bueno, de todas formas, estas cosas le dan un cierto aire a un pleno de un ayuntamiento. No, señor, le da un aire de mala educación. Claro, claro. Muy bien, don Fernando. Bueno, claro. O sea, que no le parece a usted bien que le llame al concejal de urbanismo imbécil y nazi. A nadie, pero, y aunque mire, se lo merezca. Mire, es que además se utiliza muy frecuentemente la palabra nazi y hay que tener un poquito de cuidado porque nazi es algo repugnante y repulsivo. Entonces, llamárselo a cualquiera no está bien. No, pero sobre todo llamarle... Hay que comprobar que no se puede insultar en público, porque eso es una falta de educación. Y desgraciadamente en España ahora falta mucha educación entre los políticos en general. Bueno, pues dicho eso, vamos a hacer un paréntesis, ¿le parece, don Fernando? Me parece. Bueno, pues son las 4:38 minutos. Viva la tarde. Miguel Ángel García Juez. Antena 3. Viva la tarde. La tertulia. Miguel Ángel García Juez. Bueno, ¿han visto ustedes la historia, la insólita aventura de este niño de 4 años que voló solo a Alemania? Sí, la verdad es que es absolutamente increíble, ¿eh? A ver, ¿qué pasó? Sí, bueno, pues es un chaval que se llama Juan Antonio Buffy, que tiene 4 años, que por cierto le vi yo ayer en la televisión, el chaval es muy gracioso, tiene una cara muy simpática. Le sacó Julián Lago en el programa y el chaval no hacía más que tirarle de la barba. No sé más que... Menos mal que ya no le tiraba de la barba. Bueno, que según de donde le tirase... Claro, eso sí. Bueno, pues resulta que este crío, bueno, pues se ha ido desde Fuerteventura hasta Alemania, sin billete y burlando todos los sistemas de seguridad de los aeropuertos, pero es que no se entiende muy bien cómo este chico abandona un complejo turístico del sur de la isla en el que trabajaban sus padres, coge un autocar de turistas alemanes, viaja hasta el aeropuerto, se cuela en el aeropuerto, pasa el sistema de seguridad del aeropuerto, y llega a Düsseldorf, se monta en el avión. Eso, como decía don Fernando, con mucha razón, los niños llevan siempre unas cacharrines. Los niños que viajan solo les cuelgan una cosa. Claro, y dice que el crío se... pensar que iba con algún matrimonio. Sí, claro. Bueno, pero aunque sea así, tendría que pasar el control de seguridad de salida y el control de seguridad de entrada. Y luego llega el avión y entra por allí, cuando va entrando un avión le van contando a uno. Sí. Le cuentan... Bueno, no sé, es una cosa rarísima. Hay que chequear el billete, mire, y el billete te lo piden a la entrada. Pero miren, esto demuestra... Con el otro señor, hombre. Pero miren, esto demuestra que si no ocurre más desgracias es por casualidad, dado los sistemas de seguridad tan absurdos. Es decir, en los aeropuertos, por ejemplo, los españoles, sin ir más lejos, todavía no se han enterado que se fabrican armas de plástico y que no cantan en el detector de metales. No, pero sí. Todavía no se han enterado. Pero en cualquiera de los casos, vamos a ver, pero al margen de eso... Es que... Y que se pueden desmontar y puede ir totalmente camuflada. Bueno, pero al margen de eso estamos hablando de otro... Lo del niño. Es decir, ¿cómo se puede colar un niño... al final... Se puede, como que se puede, que ha ido su padre a Alemania. En el cine y coge un costumbre. Yo me he colado a ver qué pasaporte llevaba al llegar a Alemania. Es que ustedes no se han fijado... Claro, que es bajito. Pero no se han fijado en Barajas dónde está situado el guardia para mirar el pasaporte, que está en una altura... Por debajo. Que está en una altura, claro, que va predominando, no está a altura normal de una mesa, sino que están por encima de... ¿Y usted pues pasa por debajo. ¿Usted cree que no vio al niño? No le ve, es que técnicamente hay una zona muerta que no lo ve. Vayan a Barajas, bueno, pasen además lo podría contar a la Barajas, ¿no? Y mírenlo. En cualquier caso, al final resulta que el niño lo descubrieron una hora antes de que llegara el avión al aeropuerto. ¿Por las comidas? No, lo descubrieron en un lavabo. En un lavabo. Estaba en un lavabo el chiquillo escondido, ¿no? Y claro, el crío estaba... Preguntaron a los presentes si está... ¿Es de alguno de ustedes este niño? Dijo no. No, pero estoy seguro que cuando preguntan, ¿es de alguno este niño? Todos miraron como si hubieran perdido un niño. Cuando lo normal, claro. Si no llevan niño, ¿para qué tienen que volver la cabeza? ¿Qué edad tiene la criatura? Cuatro. ¿Cuatro años? No, pero no, pero además el crío, además, yo le vi ayer en la televisión, era un niño normal. Un niño de cuatro años se cuela donde sea. Se cuela donde sea, hombre. Fíjese Roldán, que es mucho más mayor, y se ha colado y se ha escapado. ¿Y sabe qué iba haciendo? ¿Sabe qué iba haciendo el niño? Iba tirando piedrecitas. Sí. Como pulgarcito. Eso es un rollo suyo. No, Por favor, ¿sabe por qué? Porque otra vez que lo probó, tiró miguitas de pan y se la comieron los pájaros. Era más difícil lo de Roldán que lo del niño, eso es verdad. Y si en vez de tener 4 años tenía 35, era un gamberro, no era un policía. Que... Usted que es especialista en vidas de Santo Don Luis, hay que ver con qué resignación está llevando nuestro director su mancadura. Sí, es verdad, sí, está. No, mancadura no, porque patadura el brazo. Ah, oiga, ¿y le has firmado en la escayola ya? No tengo escayola. No tiene escayola. Peña es el joven. Tiene una zapatilla amarilla y tiene una corbata que siempre es distinta de la de ayer, pero siempre lleva una tonalidad amarilla. Para que se vea el por qué le llaman el inglés. ¿Por qué juega usted al fútbol? ¿Y sabe qué va a hacer el domingo que viene? Va a estar sentado en el banquillo. Jugando contra los catalanes. Jugando al grito de a por ellos y mátalo. Bueno, separatistas catalanes y socialistas. ¿Sabes? Claro que son. Eso es lo peor. Claro. Yo lo peor, don Fernando. De liga, coño, que es lo que más jode. ¿Qué va usted a ver? A ver, díganos. ¿Quiere que le cuente? A ver. Bueno, pues Estados Unidos... Sí, el socialista le rompe una pierna a don Fernando. Me han dicho que va uno del EPE y le dice que iba a hacer detrás de una película del oeste. Y le dice, mañana tiene usted que venir vestido de vaquero. Y se presenta al día siguiente con la camiseta del Barcelona y el número 6 detrás. Muy bien. ¿Qué pasa? Dice que Estados Unidos comienza a fijar el número de viajeros en los automóviles para reducir la contaminación. Pues a mí me parece bien. Y las empresas... Esto ya es fumar, un poco claro. Más complicado. Dice que las empresas informarán bajo multa de cómo se desplazan sus empleados. Eso es un atentado contra el derecho a la intimidad. Pues no, señora, así que si usted vive en un barrio alejado de Nueva York, pues hay que ponerse de acuerdo con 4 o 5 de su barrio para ir a la City. Lo que pasa es que aquí no hacemos más que leer cosas de los Estados Unidos, sí, que le ponen uno, pero luego se va uno allí y allí se está divinamente. Entonces esos follones que dicen, que se te echan a la calle si fuman, es mentira. Perdón, yo en el aeropuerto de Miami lo pasé muy mal porque no pude fumar en un inmenso aeropuerto que ustedes supongo que alguno conoce. Servidor. No hay ni un espacio para los fumadores. No, sí, pero es que además usted estaría provocando con un puro como ese. Sí, señor, llevaba medio puro y me lo tuve que fumar a escondidas. Se lo meterían usted con los chicanos. Con el gran aliciente de la clandestinidad. Los de espaldas mojadas. Usted lo metió con los de espaldas mojadas. Fue horrible, aquello fue horrible. Una experiencia ahora, como en el 36. Esto de los Estados Unidos no lo entiendo. ¿Qué es esto de los Estados Unidos? ¿Cómo que no lo entiende? Pues está bien, fácil. No. Pues que no, que eso de que vaya cada uno con su coche, pues que no. O sea, que no se puede ir solo, claro, que hay que repartirse. Claro, hay que repartirse para evitar la promiscuidad y el homosexualismo. Exacto. Sí. Con vistas a reducir la contaminación, la congestión del tráfico y el consumo de energía. O sea, que hay que llevar a alguien en el coche. Exacto. Así han empezado muchos matrimonios después, desgraciados. Dice que Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut y otros 7 estados exigirán a las grandes empresas que tomen medidas. Deberán informar al estado cómo van sus empleados al trabajo y enviar planes para reducir el número de personas que viajan solas. Sí, mi hermana le pasa eso. Y si las empresas no responden, pueden verse obligadas a pagar multas de miles de dólares al día. Un disparate. Yo pienso, entonces lo hacen para acojonar a la gente. Desde luego allí no hay nada. Por fastidiar, hombre. Allí llega usted y de esto no se ha enterado. Lo único que es para que lo publiquen fuera. ¿Usted cree? Sí. Yo estoy convencido, estoy de acuerdo. O sea que eso se hace más que nada por molestar. ¿Qué le parece lo del talgo? Pues, ¿qué le ha pasado al talgo? Pues que desarrolla un tren de alta velocidad igual de rápido que el AVE. Y no hay que pagar copyright. Claro que tampoco se dan comisiones, que ese es el detalle. Fíjese, dice velocidad entre 300 y 350 kilómetros por hora. Fíjese. Eso no debía de alegrar muchísimo. El talgo siempre me ha gustado. Hombre, claro. Pero si el problema es... Es una patente española, ¿eh? Claro. Por eso he dicho yo que no pagaría copyright. Goicochea, ¿cómo era el talgo? Tren articulado ligero Goicochea Oriol. Pero vamos a ver si nos ponemos de acuerdo. El talgo, que ha sido un tren maravilloso siempre... El problema de alcanzar velocidad no era del vehículo, sino de la vía. Claro, desde el momento que pusieron esa vía, podían haber puesto el talgo en vez del AVE. Claro, pero si ponen el talgo en vez del AVE, lo pueden poner. Eso les da tiempo de ponerlo. Pero usted, le voy a dar... Si hubieran ahorrado muchas comisiones, que es de lo que se trata. Le voy a dar las características del talgo para que vea usted cómo estamos de tecnología punta. Velocidad, digo, entre 300 y 350 kilómetros hora. Nueva suspensión, ojo. Doble capacidad de frenado. Presurización del tren, nuevo sistema de frenado, adaptación aerodinámica de su exterior, informatización del control, diagnosis y reparaciones del tren, alimentación a 3.000 vatios de corriente continua y 25.000 vatios de alterna. Esto no es lo que es. Bueno, 50 HZ, ¿qué quiere decir? 50 HZ. Y siguen sin arreglar la cafetería. ¿Qué quiere decir, ¿qué quiere decir 50 HZ? Hercios. ¿Y dónde lo van a poner? ¿En qué línea? Sistema propio de tracción con locomotoras en cabeza y cola. Pero como ha dicho don Alfonso, la cafetería estará la mal. La cafetería seguirá estando mal. Seguirá siendo, en primera, que es carísimo, la posibilidad de ir con un señor enfrente. Sí, sí. Que son en los extremos, porque el ordenador... Un filete con agua. Con agua en natatorio. A don Luis le dieron un filete con agua, y lo vi yo, estaba al lado suyo en agua. ¿Usted ha visto alguna vez un filete nadando en agua, hombre? Claro. Y dijo el hombre, pues no, señor. Se llama el filete de Sir Williams. Yo creo que venía así de Madrid, ¿no? ¿Y qué le dijo? Retírelo, majadero. Oiga, ¿y en qué línea van a poner este porque le pusieron ensalada. No se sabe. Y no estaba bien escurrida. Claro, no estaba bien. Ahora se quedó el agua de la ensalada, claro. De verdad, hay que meditar sobre... al pobre filete. Hay que meditar sobre el tema de por qué el AVE y no el talgo. Bueno, no es este pecado. Yo soy partidario del AVE, don Fernando. Claro, porque usted también cobrará comisiones. Pues seguro. Perdón, la ha cobrado ya. Ya la ha cobrado, no me extrañaría nada. Y si usted hubiera llegado pues a tiempo, está vendiendo el talgo en Estados Unidos, ¿eh? Hombre, claro, hombre, es estupendo. ¿Y el AVE? Pero no ve que había que hacerle un favor a... ¿No ve que había que hacerle un favor a Francia? Sí, claro. ¿Para qué? ¿Para qué? Pues mire, nada más firmarse el contrato entregaron a varios de ETA. A mí como me parece repugnante que haya que hacer favores para que un país cumpla con sus obligaciones. ¿Por qué el gobierno francés permite que se paren camiones españoles y tiren las fresas? No somos del mercado común todos. Lo tolera, la policía se pone de espaldas. Lo tolera. ¿Ustedes han observado que don Carlos, partiendo de principios absolutamente ciertos, llega siempre a conclusiones falsas? Siempre. Por ejemplo. No, eso es lo último que acaba de decir. Del AVE, la conexión del AVE con la ETA y con la fresa. Claro. Miguel Ángel. Ya. Claro. Al menos lo ha escrito. Es que ha salido escrito eso, Miguel Ángel. Lo que pasa es que... falsos y llegan a conclusiones ciertas. Yo no lo he inventado, yo lo he leído. Ya, bueno, pero puede estar mal. No, pero eso se ha publicado y no se ha desmentido. Ya. Bueno, a propósito de golfar... De los periódicos con criterio. Y de todas formas, pero vamos a ver, no me negarán que paran camiones, tiran las fresas y la policía no interviene. Exacto. No interviene hasta cierto punto. Si hasta que están todos los cajones en el suelo. No se entera. Nada. Que están todos los cajones en el suelo. Pero lo que no me toque los cajones. Luego no sabe usted que se llevan las fresas a casa. Bueno, pero vamos a ver, hablando de golfadas, la secretaria del tránsfuga Gomariz, ¿es Gomariz o Gomariz? Gomariz. Tiene que ser Gomariz. Gomariz será Gomariz cuando nariz sea nariz. Sí. Bueno, afirma que la acosaba sexualmente. Pues, A mí esto de los acosos sexuales me parecía un pitorreo. Porque ahora dice una señorita guapa y le denuncian por haberla acosado sexualmente. Este señor es un impresentable. Este es impresentable. Golfo, por Dios. Ojo con este ciudadano que no... Un golfo. Bueno, además dice que le quitaba, además de acosarla sexualmente, le quitaba 30.000 pesetas. Una cosa, ¿ha visto usted qué cosa más rara hacía? Le daba un talón, de sería supongo del Parlamento para que fuera a cobrar. Sí. Cobraba la señora, que eran como 160.000 pesetas. Le daba las 160.000 pesetas a él y él le daba a ella 130.000. Entonces le robaba 30.000. Exacto. Qué barbaridad. Qué sujeto, ¿verdad? Aparte, ¿y quién viene hoy? Bueno, pues vamos a hablar de la mayoría de edad penal. Porque ya saben que la mayoría de edad penal pasará de los 16, que es el límite actual, a los 18 años. Sí lo ha aprobado el Congreso de los Diputados junto con otras medidas de reforma del actual Código Penal. Y viene pues don Enrique Ruiz Vadillo, magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, don Fernando Lite, abogado especialista en asuntos de menores, y don Javier Urra, psicólogo del Juzgado de Menores. ¡Urra! Y todos los que quieran participar en el programa, los que quieran opinar, plantearnos cualquier cuestión relacionada con la mayoría de edad penal, pues nos llaman al 442-1590. ¿Y usted de qué opina, don Luis? Yo creo que se está relajando esto mucho porque ahora suben la mayoría de edad, quita el límite de delito fiscal, lo suben. Esto se está relajando demasiado. No, pero vamos a ver, si se bajó la mayoría de edad civil, no encuentro razón para que se suba la mayoría de edad penal. Hoy a los 16 años, efectivamente, un muchacho es absolutamente consciente. Sí, es entonces consciente. Debe tener una responsabilidad penal. Bueno, yo conozco quien no tiene 60 y no lo es. No, hombre, don Alfonso, yo le puedo hacer una lista muy amplia. Ya digo, yo no creo, vamos, no sé, me parece que es contradictorio que eso se baje la edad, que me parece bien, la edad civil a los 18, y que se aumente la edad penal a los 18. Antes era edad civil a los 21. Claro, y la edad penal a los 16. A los 16. Claro. Y ahora se ha... Me parece bien que se rebaje la edad civil, pero si un chico de 18 se le supone suficiente capacidad de discernimiento para decidir sobre el futuro de España, no comprendo por qué a los 16 no se tiene discernimiento para ser responsable. Pero está bien equilibrar, igualar la edad civil. Es que no es lo mismo, penal, ¿no? No es lo mismo el ejercicio de un derecho civil que la comisión de un delito. Sí. Vamos a ver, don Carlos. Pues eso habrá argumentos en pro y en contra. Dice que el juez de instrucción número 6 de Madrid, que es el que instruye el caso llamado el caso Rubio, estudia dejar en libertad bajo fianza al señor Rubio, bajo una fianza de 30 millones de pesetas. La Fiscalía de Madrid se opone. Y este señor, este juez, mantiene en prisión, por el contrario, al señor de la Concha. ¿A usted le parece en principio bien que el señor Rubio saliera bajo fianza? A mí me parece correcto con arreglo a la ley. ¿Y usted, don Luis? Hombre, yo no puedo juzgar como puede juzgar un juez, porque tiene todos los elementos. Sí, por lo cometido hasta ahora, que es un fraude fiscal. No ha seguido usted las noticias, por lo que veo. Son acusaciones últimas. No está sustanciado. No, eso, hombre. Eso no está sustanciado hasta que no está, está no fallado, está, pero está demostrado. Eso no está sustanciado. Yo lo que digo es que es el juez el que tiene la palabra. Han aparecido muchas más implicaciones. Pero no está sustanciado en el mismo proceso que está ahora, que es por fraude fiscal. Lo que ocurre es que el caso no se han dado todos los datos por los que el juez ordenó en su momento el ingreso en prisión de estos dos ciudadanos. Sí. Pero lo que se sabía es que había bastante más que ese pretendido delito de defraudación al fisco. Pero ese bastante más forma parte de las acusaciones. No, claro que tendrá que estar en el sumario. Es que el derecho está para juzgar con arreglo a lo que está sustanciado, de lo que se imputa y lo que se publica, pues no sabemos lo que se le imputa exactamente con arreglo a lo que tiene el juez encima de la mesa. Todo lo que se ha publicado, que formará parte lógicamente de las acusaciones, puesto que en el momento que se publican el fiscal las incorpora a sus acusaciones. Sí, pero es que el juez puede juzgar con arreglo a lo que hasta ahora está imputado, y entonces no me parece cuando, en el momento en el que decretó el juez el ingreso en prisión de estos dos ciudadanos, ya se dijo, no lo decretó el juez, lo decretó el fiscal. Pero el juez lo ratificó en cualquiera de los casos. Al margen de que eso, y usted lo sabe mejor que yo, precisamente una de las cosas que están contemplando en la reforma sea eso, que el fiscal pueda instruir también. Ya, pero no es normal, es la primera vez que ocurre. Bueno, en cualquiera de los casos, lo que se dijo en aquel momento, don Luis, es que, ha sido todo muy que había sido detenido en función de toda una serie de cargos que había puesto el fiscal encima de la mesa, aunque lo único que había trascendido, en el caso del señor Rubio, era esa defraudación fiscal. Pero después han salido muchos más datos que parece ser que estaban contemplados. Pero una cosa es que hayan salido más datos, otra cosa es que los datos estén en ese sumario. Bueno, claro, eso lo sabe el juez, pero previsiblemente están incluidos. Por eso yo he empezado por claro, hay que eso lo tiene que decir el juez. Pues yo no puedo decir que... De esta manera, yendo a la general cosa, a mí que salga cualquier persona de la cárcel siempre me parece. Sí, claro. Porque la cárcel se está mal. Y a mí me parece mal que alguna saca a don Mariano, pues muy bien. Porque lo que no tiene sentido es que en lo de las viviendas del PCV todavía no haya ni un procesamiento. Sí. Eso no se explica. Muy bien, don Fernando. Es que es verdad, es que son cosas que no se explican. Bueno, pero entonces a usted le parece que estaría bien que saliera don Mariano. Yo estoy con don Alfonso. Siempre es mejor que la gente esté en la calle cuando no es delincuente común habitual de sangre, vamos. Claro, eso es. Ya. Bueno, pues muy bien. Ahora, todo este tema es muy raro, e insisto, hay otros temas no menos raros y confusos. Sí. Que había que actuar con Duralex. Claro, Duralex. Duralex. Lo que inventó un fabricante de vasos, Duralex. Ahí está muy bien, Fernando. Ahí está muy bien. El remate. Está muy bien, Fernando. Oiga, ¿y usted no se va a curar nunca, don Fernando? ¿De qué? De eso. No, gracias a Dios. No, pues eso es un gracejo natural, el de la tierra levantina. No, además, señor juez, dése usted cuenta, a ciertas edades ya no se puede cambiar. Ya. No me caliente, don Carlos. Contéstele usted como se merece. No, ¿para qué? Fernando tiene buen encaje, ¿eh? Tiene buen encaje, encaja bien. Sí, me llaman el Urtain, en paz descanse. No, este no ha estado fortuna. Bueno, pues la mayoría da penal en unos minutos. Todos los que quieran participar en el programa ya saben que tienen que marcar el 442-1590. 442-1590 y nos dan su opinión si les parece bien, malo, regular. ¿Y van a venir menores presuntos delincuentes? No, vienen menores presuntos delincuentes. Viene el señor Ruiz Vadillo, que es magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo. Ilustre jurista. Viene don Fernando Liete, que es abogado, especialista en asuntos de menores. Y viene don Javier Urra, psicólogo del juego de menores. Pero me parece que esto ya lo había dicho, ¿verdad? Esto lo había dicho hace un rato. Bueno, venga, Luis, nos vamos a vender saltiberiano. No es refrescar. Vámonos a vender saltiberiano. Bueno, oiga, don Luis, ¿por qué dicen vamos ya? Porque ya es hora. La 18. La 18. Bueno, pues muy bien. La 17. ¿Eh? Las 17. ¿Cómo las 17? Son las 17, claro. Son las 17 horas, pero solamente hay un libro que le supera, que es La salud de tu hijo del doctor Spock. Bueno, pues nada, las noticias de las 5 de la tarde. Hasta mañana. Adiós, don Carlos. Y continuamos en Viva la Tarde, en Antena. Volvemos ahora mismo. Muy bueno. Antena 3, son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Noticias. Buenas tardes, ha muerto.